La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Y quédate con ese puño así cerrado, ponelo sobre tu regazo, ponelo sobre tu escritorio, donde estés en este instante. Si vas por la calle, seguí con ese puño cerrado. ¿Por qué? Porque te da fortaleza, te da coraje, te da esa conexión con tu ángel. Ahí sentís que te pusiste en conexión con él y le estás pidiendo ayuda para poder afrontar el día difícil, las preocupaciones, ese examen que te tiene trabado, ese miedo a rendir, ese miedo a la entrevista laboral, ese miedo a decirle a alguien algo que nos preocupa o que sabemos que lo podemos ayudar, ese miedo a o impotencia también, porque el coraje también es nuestro amigo ideal ante la impotencia, cuando tenemos situaciones en las que decimos, no puedo hacer nada, nada puedo hacer, puedo rezar, me puedo involucrar con esta situación desde la oración y desde la fe, con el ángel del coraje la atravieso, porque por ahí no depende de mí, depende de algún profesional, depende de varios profesionales, depende de otras personas. Entonces hay situaciones en las que yo puedo tener mucho coraje, mucha valentía, y el entorno estar en pleno movimiento o energía que no puedo influenciar en ellos. Bueno, puedo influenciar en mi estado de ánimo, en mi sensación física, mental y espiritual para conectarme con los problemas de la vida. Cuando a veces estamos tan conectados con los problemas desde el lugar de la impotencia, desde del opuesto al coraje, ¿no? El coraje es esto de saber que todo se va a resolver de alguna manera, poner las cosas en manos de quienes lo tenemos que poner y avanzar en la vida. Y ese es el coraje. Y la impotencia es el no dar un paso porque no puedo, porque estoy trabado, porque siento que me desmorono, porque siento que cada paso que doy me voy a caer al abismo. Y simplemente y sencillamente no hago nada. Y a veces el no hacer es mejor que el hacer, pero por lo menos en paz. Y a veces tengo que hacer. Si tengo un problema de salud, tengo que consultar al médico. Tengo que afrontar ese análisis que me perturba. Tengo que afrontar esa consulta que me preocupa. Tengo que afrontar ese paso que va a dar solución a lo que me tiene parado en este momento. Y si no es médico, si tiene que ver con problemas económicos, también tengo que dar el paso para encontrar la respuesta, la solución. Eso te ayuda el ángel del coraje, a tener coraje, a tener fortaleza, a tener serenidad en los pasos que tenés que dar en lo cotidiano. Cuando estamos acobardados, cuando estamos abatatados, cuando estamos atemorizados, porque hay gente que es reactiva, hay gente que cuando está asustada, y en vez de estar así, apachuchada, se lleva al mundo por delante, se defiende como gato panza arriba, se pone agresivo. Y también eso trae consecuencias negativas, nefastas y oscuras. Ser equilibrado, ser paciente, saber que uno tiene que tener coraje para decir con amor y con dulzura las cosas que tiene que decir, actuar con amor y con dulzura en situaciones, afrontarlas, A veces las cosas no dependen de nosotros. A veces nosotros pusimos lo mejor y el otro no respondió de la misma manera. A veces nosotros estamos en el esfuerzo, a veces te pasa en el trabajo en equipo, ¿no? Vos pones y los otros ni colaboran, ni les importa, ni se involucran. Y entonces ese esfuerzo parece en vano. Bueno, pedir ayuda al ángel del coraje para plantear en esa situación, en ese encuentro, en ese momento, para plantear las respuestas, para plantear las propuestas, bien, valga la redundancia. El ángel del coraje te ayuda a ponerte de pie y sacarte de encima todo lo que te aplasta, todos los miedos, todas las impotencias, todas las amarguras. Tenés que rendir ese examen que te traba a otros, o que no sabés cómo te va a ir, o que le tenés miedo al profesor, o que tuviste lo que fuere. Mira, en el momento que estás allí, sos vulnerable. Bueno, ángel del coraje, voy a rendir ese examen. estudio, me preparo y voy a rendir el examen. ¿Cuántas veces te pasa que uno está en el segundo anterior a la conferencia, a la charla, al examen, y resulta que dice, ay, pero no me preparé bien, no tuve el tiempo, me va a ir mal? Y ese boicot hace que te vaya mal, hace que te fijes o te equivoques en lo que no te tenés que equivocar. Ahora, si antes de entrar al examen, pedís al ángel del coraje que te ayude a afrontar el examen, al de la sabiduría que te asista para dar ese examen, y al de la serenidad para que puedas volcar todo eso clara y serenamente, vas a pasar ese momento, esa situación que te tiene trabado, que te tiene frenado, que te tiene angustiado, se supera, ¿eh? Se supera con otra decisión. Avanzo. Si el resultado es negativo, voy a otra instancia. Si el resultado es positivo, cierro una etapa. Pero el quedarme paralizado, el no ir, el autoboicotearme para no hacer las cosas que tengo que hacer, lo único que hacen es postergar en el tiempo la angustia. El ángel del coraje te ayuda a cualquier resolución que tengas que tomar, tomarla aquí y ahora. A cualquier situación que tengas que afrontar, a afrontarla aquí y ahora, con la diferencia que no estás solo, que parece que vas solo al frente de esa situación, pero te acompaña ni más ni menos que el ángel del coraje, el que trae coraje, sabiduría, entendimiento, fortaleza, claridad, para ir por el camino correcto. Cuando vos estás en un momento de mucha carga energética negativa, cuando sentís que te están pegando de todos lados, que ya no sabés para dónde, decís, pero atajo este y viene este otro, atajo este otro y viene este otro, bueno, no atajes más, pedile a tus ángeles que atajen por vos, pedile a los ángeles que te ayuden a tener el coraje, la valentía, la sabiduría de avanzar en el camino y que hagas lo correcto. Muchas veces estamos más preocupados por la situación de lo que la situación realmente es. Acuérdense estas palabras de Churchill que decía, el 82% de las veces nos preocupamos por lo que nunca va a suceder. Está comprobado que el 80% de las cosas en las que nos preocupamos no van a surgir mal o no van a suceder como esperamos que sean negativas. Entonces, afrontemos el camino. Si yo me quedo guardada en mi casa porque tengo miedo a salir, porque tengo miedo a afrontar, no avanzo, no hago nada, ni siquiera me proveo de las cosas necesarias y vitales como el aire, el sol, el contacto con la naturaleza. Entonces, acordate, abrí tu mano, guardás tu pulgar dentro de la palma y bajás los otros cuatro dedos. Y en ese gesto decís, ángel del coraje, ven a mí. En un momento de angustia, de preocupación, ángel del coraje, rescátame. ¿Tenés miedo a enfrentar, a hablar con alguien? Antes, ángel del coraje, ven a mí. Si vos haces este ejercicio todo el tiempo, te va a ser muy fácil, porque también ese gesto lo vimos el otro día con el arcángel Jofiel, para que ponga tu paraíso en orden. Entonces, coincidentemente, estás pidiendo orden, estás pidiendo fuerza, estás pidiendo claridad, estás pidiendo poder avanzar en el camino con la paz y la serenidad de saber que Dios te escucha, con la paz y la serenidad de saber que el camino correcto, que el avance por el camino correcto lo estás realizando. Y que si tarda, que si es difícil, que si no se puede, encontrarás otro. Que si esta salida está cerrada, hay otra. Y quizá por la otra, las respuestas son mejores. Dejas de estar en vilo por situaciones que no valen la pena. Empiezas a estar ocupado y no preocupado por lo que verdaderamente te tenés que ocupar. La diferencia entre el miedo y el estar preocupado es encontrar la respuesta. Si yo tengo un miedo irracional, tengo un miedo no manejable, bueno, tengo que salir adelante. Le pido al ángel del coraje que me conecte. El miedo por allí vuelve a atacar, vuelve, porque son energías y pensamientos que tenemos muy pegados, ¿eh? desde muy chicos, ¿no? Es más, a veces nuestra familia, nuestras abuelas, nuestras tías cariñosas nos decían, si no comes va a pasar tal cosa, o te va a agarrar, no salgas porque te agarra el hombre de la bolsa. En mi época ya por suerte no existe, pero cuando eras chica, o va a venir no sé, cualquier personaje nefasto que uno sentía un miedo visceral con respecto a eso, ¿no? Y bueno, encontrar la forma de superar ese miedo, o de tenerlo, pero poder ponerme de pie, por ejemplo, ¿eh? Poder decir, bueno, intento por este otro lado, porque acá está todo tapado, todo cerrado, no veo la salida. Bueno, encuentro este otro camino, encuentro esta otra forma de salir adelante. Miren, el miedo paraliza y se multiplica. Es como una red de multiplicación adentro nuestro, ¿no? Nos vamos conectando más con lo negativo, vamos afirmando cada vez más la situación de alejamiento de del camino correcto. Cuando le pedís al ángel del coraje, volvés al camino correcto. Encontrás la respuesta en ese camino correcto. Y sabés que todo pasa. Y sabes que cuando una situación personal no se puede resolver, cuando una situación personal no tiene ese camino allanado, lo haces vos. Hay que hacer el camino al andar, hay que encontrarse, que podemos decidir en qué momento y en qué lugar estamos parados. Cuando empezamos a darnos cuenta que todo pasa, que todo tiene solución, que cuando buscamos el camino correcto, lo encontramos, ¿eh? Cuando decimos, este es el momento, esta es la hora, aquí y ahora, nos damos cuenta que siempre hay una solución por delante. Hay momentos en los cuales nos quedamos atados al miedo, ¿eh? Y cuando les digo que si estás preocupado o atado en una situación de temor, acordate que todo pasa. Acordate que esto también pasará. Y acordate de que esas palabras, esa fuerza, te hace sabio. Si vos tenés claro que todo pasa, si vos tenés claro que el camino se hace al andar y que vas logrando encontrar las soluciones, porque el ángel del coraje, el ángel de la claridad, el arcángel Miguel, el arcángel Rafael y todos los ángeles te van a acompañar. Y si estás en un momento de dificultad, de miedo, de duda, de ansiedad, lo que podés decir es, ángel de Dios, ayúdame, ¿eh? Sácame de este momento. Tengo un minuto más antes de ir a los mensajes y les voy a leer este cuento que se llama Esto también pasará. Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total. Un mensaje a que yo pueda acudir en momentos de desesperación. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los herederos de mis herederos. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa debajo del diamante. Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos, que podían haber escrito grandes tratados, pero darles un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que me pudieran ayudar en momentos de desesperación total, eso era difícil. Pensaron, buscaron en los libros, no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él. Por lo tanto, lo trataba como si fuera de su familia. El rey sentía un inmenso respeto por este anciano, de modo que lo consultó y él le dijo: no soy sabio, ni soy erudito, ni académico, pero conozco el mensaje. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una ocasión me encontré con un místico. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. Él

Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Isabela, que ayer cumplió años, el domingo cumplió años, le mando un beso grandote enorme para ella, la luz de los ojos de su tía. Y aquí va, viene el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Para Olga, de devoto, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración, viene en camino, sigue, no te detengas. Lo estás logrando. Para Mónica, de Recoleta, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Y para todos los que están escuchando en este momento el programa, aquí va, este mensaje es para ustedes. Viene el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Y para todos los que lo van a escuchar después grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en Facebook, en mi página de Cristina del Solar, la que tiene el ángel rosa en el icono, o en Luz de Ángeles, ahí va el mensaje para ustedes. Viene el ángel de la sanación. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Y hoy me olvidaba, es el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que felicidades a todas las Guadalupes. Y aprovechen, conéctense con nuestra imagen, con la imagen de la Virgen. Con esa aparición tan, tan sensible, tan fuerte y tan protectora. Les mando un beso enorme. Dios mediante, aquí, el próximo jueves en AM830. Perdón, me olvidé. Hoy cumplimos 16 años en el aire. 16 años en nuestras manos con la doctora Elba Garber. Recién me doy cuenta que es 12. Hoy hace 16 años arrancamos aquí, en esta frecuencia, con nuestro programa en nuestras manos. Les mando un abrazo enorme. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. El poder solo es dar y es salud.